Nosotros vamos a venir trabajando el día a día, mejorando cada día más, buscando que los muchachos se vayan acoplando, sobre todo los jóvenes, lo que es un sistema de baloncesto, ya que son bastante ansiosos y buscan siempre atacar y no hacer un buen sistema defensivo, ofensivo, que es lo que da el resultado en juegos como estos. El otro equipo siempre busca un repunte, siempre busca un aire. Cuando están en casa, el público se mete en la cancha, le da ese extra a los jugadores del patio. Ellos lo supieron hacer, pero nosotros ya teníamos una ventaja ganada, teníamos un piso de 12 puntos que nos hizo mantener en el juego. Es ansiedad, ya cuando salen ciertos jugadores, hubo un foul intencional que se salió de Dios, esa falla no se pueden dar, pues le das un segundo chance, una segunda oportunidad a un equipo que está de casa, y contra los grandes equipos no podemos hacer eso, tenemos que capitalizar todos los errores. Si hacemos errores como eso, podemos perder un juego. Mira, gracias a ustedes por el apoyo, ojalá y puedan seguir, por favor de Dios, apoyándonos toda esa afición allá en Acarigua. Creo que es un bonito gimnasio, va a ser un bonito espectáculo que se le vamos a ofrecer. Tiene mucho tiempo sin baloncesto y estoy seguro que de mi parte y de mis compañeros le damos un baloncesto de calidad. Les pedimos que por favor vayan a apoyarnos, que va a ser un gran espectáculo. Vamos a jugar, vamos a sudar la camiseta como nos hizo una vez el Herrero, pero nosotros vamos a hacer lo mismo con mucho corazón, muchas ganas, y le damos ese regalo a esa afición de Acarigua que tiene tanto tiempo sin baloncesto.